que no es momento para volvernos a encontrar. No, ahorita no. Yo no hice nada. Ya hasta me dices que me amas, que me extrañas. ¿Qué quieres que haga? ¿Quieres que aplauda? Te quiero mucho, pero vete a la chingada. Dame un poquito de tiempo. Yo sé que no es momento para volverte a besar. ¡No! Tus mensajes donde quiera te dejaba. Y tú bien verde, como si nada. Mi vida era lo que menos te importaba. Y ahora vienes con tu cara, de hecho no hice nada. Y hasta me dices que me